La tribu. Que vamos a ver nuevamente el crecimiento, la posibilidad de generación de empleo, de mejora del salario, la baja de la inflación. La media pesadilla, la media pesadilla. El aumento de la obra pública, todos los objetivos que nos planteamos para este segundo año. ¿A qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Y para poder avanzar en una agenda de desarrollo de largo plazo. Con tan buena conducción. Sin aire, no hay fuego. ¿A quién le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Seguir manejando un plan fiscal que ayuda a fmlatribu.com. ¿Por qué estamos escuchando Joy Division en tiempo compartido, faltando menos de 30 minutos para la medianoche, desde el lunes 29 de enero de 2018? ¿Por qué? Porque hace 40 años, exactamente el 25 de enero de 1978, Joy Division se presentan como tal por primera vez en vivo. Si uno ve ciertas biografías, incluso hay un disco que se llama Substance, que es una recopilación de donde sale este tema que estamos escuchando, dice 1977-1980, como los años de vida de la banda. Pero en 1977 ellos se llamaban Warsaw todavía, Varsovia, nombre que habían adoptado tomándolo del tema Warsaw de David Bowie, del álbum Low. Y entonces, ellos debutaron con el nombre de Joy Division el 25 de enero de 1978 en Manchester, junto con una banda ignota hoy en día que se llama Connection. Noche de New Wave, decía el flyer que estoy mirando acá. Y la lista de temas con que se presentaron esa noche fueron Exorcist One, Leader of Men, Warsaw, Failures, Reaction, Inside the Line, Ice Age, Date of the Lords y Novelty. Y Ice Age, Edad de Hielo, es el tema que vamos a escuchar a continuación en este homenaje a Joy Division. We'll be right back. Viviendo la Edad de Hielo, cantaba Ian Curtis un 25 de enero de 1978 en el debut de Joy Division, al menos con ese nombre. Nombre que habían tomado de una novela que se llamaba House of Dolls, una novela sobre campos de concentración nazis, bastante sórdida siempre la historia de esta banda. Bueno, no fue menos sórdido el final de Ian Curtis. Pero si realmente quieren investigar sobre la historia de Joy Division, les recomiendo un documental que se llama justamente Joy Division, que es del año 2007, dirigido por Grant Gee, con guión del periodista John Savage. Este documental contó con el visto bueno de los sobrevivientes de la banda, que no son otros que los integrantes de la banda New Order. A diferencia de la película de ficción, la biopic sobre Ian Curtis que realizó Anton Corbijn. Anton Corbijn es un fotógrafo y cineasta muy conocido por muchos porque trabajó con muchas bandas de rock, sobre todo hizo muchos videoclips. Durante años trabajó la imagen de Depeche Mode, varias portadas y muchos videoclips y visuales para los conciertos. Realizó esta biopic basada en el libro de Deborah Curtis, Touching from the Distance, que es la... Deborah Curtis es la viuda de Ian Curtis, y sobre ese libro está basada la película de ficción de él. Pero si realmente quieren conocer la historia de Joy Division y el contexto social que le dio nacimiento a esta banda, muy influyente desde ya, sobre todo en Argentina, bueno, sería impensable hablar de Sumo o de bandas como Sobrecarga sin el legado de Joy Division. Así que para cerrar este pequeño homenaje a Joy Division, que de hecho había una banda en los 90 que se llamaba Homenaje a Joy Division, yo lo llegué a ver una vez en Dijule. Tocaban con El Otro Yo, mirá vos, la primera vez que vi El Otro Yo, y no me acuerdo, Iguana Lovers tocaban, que eran unos pibes que hacían noise así, bien tipo The Jesus and Mary Chain. Estoy hablando de hace muchos años. Esa banda, Homenaje a Joy Division, que obviamente era una banda de tributo que hacía covers a Joy Division, después se transformó, si no me equivoco, en Pirata Industrial. O por ahí, tengo que chequearlo, este dato puedo estar mandando fruta, pero si mira, decís que se fue Cristian porque él seguro que se acordaba. Así que para cerrar esta breve introducción a la música de Joy Division, vamos a escuchar un tema que, bueno, no era exactamente de la época en que ellos debutaron con este nombre, pero es un tema que yo siempre quise pasar en la radio, que se llama Transmission. Y está incluido en la compilación Substance. We'll be right back. seguimos en Tiempo Compartido, estamos en vivo hasta la medianoche, 23:46, estamos entrando en los últimos minutos del programa. Y pasado el informe emotivo sobre los 40 años de Joy Division, vamos a dejar de lado la nostalgia, porque este no es un programa nostálgico para nada, y vamos a irnos a un estreno. Este fin de semana se editó el tercer álbum de Holly Cook. ¿Quién es Holly Cook? Holly Cook es una de mis cantantes de reggae favoritas de la actualidad, digamos. Es una chica de 30 años, nació en 1987. Es hija de Paul Cook, el baterista de los Sex Pistols, y su madre es jamaiquina, Jenny Cook, al menos es un nombre de casada, que era corista de Culture Club, la banda de Boy George. De hecho, Boy George es el padrino de la nena. Holly Cook grabó tres álbumes. El que vamos a escuchar ahora es Vassal of Love, es su tercer álbum, editado, como ya dije, este fin de semana, y que abre con la canción Angel Fire. El estilo de Holly Cook es muy interesante, es una cantante muy pristina, se basa en la tradición del lovers rock, son canciones románticas de reggae. Escúchenla. Holly Cook, lo que sonaba en Tiempo Compartido, el tema Angel Fire, el tema que abre su último álbum editado recién el 26 de enero, hace poquitos días. El álbum se llama Vessel of Love, es el tercer LP de esta cantante británica de apenas 30 años, que debutó como integrante de The Slits cuando esta banda, bueno, The Slits es considerada la primera banda punk formada exclusivamente por mujeres en el año 1977, pero volvieron a reunirse en el 2009 y ella integró la reunión de The Slits con solamente 22 años. Su primer disco solista fue el homónimo Holly Cook de 2011, después se editó Twice en el 2016 y lo que estamos escuchando ahora es nada de hace unos días, el tercer álbum Vessel of Love, que vamos a escuchar, del cual vamos a escuchar otro tema más, que se llama, ¿cómo era que se llamaba el tema? Survive. Reggae Lovers, Roots, de la mano y en la voz de Holly Cook. Estamos escuchando ahora el nombre que le da título al álbum, Vessel of Love. What? Castle of Love, Holly Cook, cerrando esta presentación de esta cantante y de su nuevo álbum. Se nos va acercando la hora del final, la medianoche, donde nos convertimos en calabazas. Este ha sido el programa número 4 de Tiempo Compartido. Tenemos para un par de semanas más. Pasó Iván Amer, Cristian Estrella, Lean, gracias, siempre ahí atento en la operación técnica. Y bueno, hoy comenzamos el programa con un cover de Papo, en la versión de Mi Amigo Invencible, y nos vamos a ir con un cover de otro tema clásico del rock argentino, en este caso Pronta Entrega, un tema veraniego de Virus, pero en la versión de la banda Mofa. Este quinteto comandado por Sebastián Zaire en la voz y editado por Inerme Discos. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 22 horas con más Tiempo Compartido. Gracias. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad, sofocados por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. Las distancias van perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. Sofocados por el sueño y la presión, busco un cuerpo para amar. Las distancias van perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo ideal cuando es con vos. Siento todo ideal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esta noche de calor. FM. Sin aire, no hay fuego.